Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenido, bienvenida otra semana más a tu espacio radiofónico científico de referencia, Ciencia Radiante. Ya sabes que soy Manolo Mora, ese científico que intenta cada vez llevarte la ciencia más didáctica y amena a tus oídos, con el fin de fidelizarte en el contrato ciencia igual a progreso. Pero si es por fidelidad, esfuerzo y trabajo en la didáctica de la ciencia y porque me gusta chincharla, no hay nadie más adecuada que mi compañera de mesa, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada, Manolo, y queridos oyentes. Una semana más nos proponemos poner de nuestra parte en, como dices, fidelizarte como oyente y ciudadano, teniendo siempre presente la ciencia en tu vida diaria. Es que tienes toda la razón, Alicia. La ciencia nos rodea y nos ayuda a progresar como especie y grupo social, siendo un ingrediente más que fundamental en esta acción y en este mundo globalizado. Bueno, Manolo, yo te entiendo perfectamente, pero tendemos asintóticamente a la dispersión, así que si te parece, empezamos. ¿Cómo prefieres hacerlo? Había pensado usar la ley de difracción de Bragg. ¡Ay! ¿La ley que permite estudiar la difracción de rayos X sobre una superficie? ¡Ay! Pues muy que bien, ¿no? Yo la veo genial, ya que esa ley permite ver interferencias constructivas. Y como ni tú ni yo manejamos solo el programa, Javi, dale al botón de la primera sección, que empezamos a construir este programa. Informe científico semanal, muy rápido. Ya sabes, querido oyente, que en esta sección traemos referencias de avances científicos que hacen que la ciencia progrese día a día. Así que sin pararnos, Alicia, ¿con qué empezamos hoy? Pues verás, hoy comenzamos con una noticia ciertamente sorprendente. Parece ser que hemos encontrado los primeros químicos de la historia. ¿Ah, sí? Pero te refieres a los alquimistas medievales. Aunque su abordaje no era muy científico, es verdad que fueron los precursores de nuestra amada área de conocimiento. No, que va. ¿No? Me refiero a una época muy anterior a la Edad Media. Concretamente estoy hablando de al menos 100.000 años antes. Según un estudio realizado en la Universidad Alemana Eberhard Karls, nuestros parientes neandertales idearon un procedimiento para obtener alquitrán de abedul a partir de la corteza de ese árbol. ¿Química de la prehistoria? ¡Mola! ¡Qué guay vivir como un prehistórico! Sí, química prehistórica, ya que el alquitrán de abedul no se encuentra naturalmente en la naturaleza, así que es probablemente la sustancia sintética más antigua que conocemos. Oye, Alicia, me estás dejando totalmente asombrado. ¿Y en qué consistía ese procedimiento y para qué servía el alquitrán de abedul? Pues mira, en este estudio, que ha sido publicado en la revista Archaeological and Anthropological Sciences, se han analizado muestras de alquitrán de abedul encontradas en un yacimiento neandertal. Y tras caracterizarlas, las compararon con muestras preparadas por diferentes métodos, dando como resultado que las muestras debieron de obtenerse mediante un procedimiento en el que se enterraba la corteza de abedul para limitar la disponibilidad de oxígeno, y en ese ambiente se recogía el alquitrán que destilaba la corteza. El alquitrán de abedul es un pegamento que los neandertales utilizaban en la fabricación de sus armas y herramientas. Vaya, pues con los descubrimientos que se están haciendo últimamente sobre los neandertales, están haciéndonos desechar esa idea de homínidos toscos y con poca capacidad cognitiva que teníamos de ellos, la verdad. Uh-huh. Así que, ¿con qué seguimos, Alicia? Pues mira, como sabes, al igual que nuestra audiencia, necesitamos urgentemente encontrar fuentes de energía limpia y renovable, y hay muchos grupos de investigación trabajando en este sentido. Pues bien, uno de ellos, perteneciente al Instituto Tecnológico de California, el Caltech, ha conseguido por primera vez transportar energía solar desde el espacio a la Tierra. As president of the United States, I will always put America first. Ya está aquí el Donald RQR con lo suyo. Yeah, que sí, Donald, que sí, nadie duda de la capacidad científica de tus compatriotas, bueno, y de muchos otros que no lo son, pero que trabajan en Estados Unidos. Así que hoy, sin que sirva de precedente, te compramos tu alegato. Pero digo yo una cosa, Alicia, ¿la energía solar no llega solita a la Tierra? Sí, claro, la radiación solar alcanza la Tierra. Esto no es nuevo. Y de hecho la aprovechamos para producir energía eléctrica mediante las placas solares. Oye, un día desmontamos una y le explicamos a nuestra audiencia cómo funcionan y cuántos tipos hay, ¿te parece? Uy, me parece una idea estupenda, pero ahora sigue como ibas, que te vas por las ramas y tiende la dispersión también tú. Yo también, es verdad. La energía solar a la que nos estamos haciendo referencia en esta noticia ha sido captada por el demostrador de energía solar espacial, el SSPB, que fue lanzado al espacio en enero. Desde allí, los investigadores del Caltech han enviado esa energía a la Tierra de manera inalámbrica. Vale, veo la novedad, pero ¿eso no es un poco enrevesado? Si es que al final la energía solar va a llegar igualmente. Ya, lo que pasa que la ventaja es que según las estimaciones del equipo científico, este sistema sería capaz de producir 8 veces más energía que los paneles solares instalados en la Tierra. La energía recogida en el SSPD fue transmitida mediante un dispositivo llamado MAPL, que consiste en una serie de transmisores de microondas con la capacidad de enviar la energía al lugar que se le especifique de la superficie terrestre. Vaya, como siempre la ciencia de rescate, en este caso buscando alternativas sostenibles al gran problema que es generación de energía. Así que, ¿qué noticia nos traes para terminar, Alicia? Que tú sabes, una ligera como a mí me gusta. ¿Qué va? Sigo con mi campaña de dar respuesta a las grandes preguntas de la humanidad y hoy vamos a abordar esa gran incógnita que todo el mundo hace reflexionar. Ay, otra de las cuestiones fundamentales de la humanidad, como quiénes somos, de dónde venimos. No, para, que ya te veo que quieres empezar aquí a sacar filósofos griegos por un tubo otra vez. ¿Y qué querencia tienes con ellos, hijo? No, la pregunta a la que me refiero es, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Uy, es verdad. Esa es otra cuestión de difícil respuesta que, para tu información, ya se planteó en tiempos de los antiguos filósofos griegos. No, si al final te tienes que salir con la tuya. Bueno, venga de donde venga. Lo cierto es que la ciencia por fin ha resuelto este misterio. ¿Ah, sí? ¿Y quién fue primero? Un momento, señora gallina, que la respuesta no es automática, ya que depende del punto de vista desde el cual se plantea. Así que, desde un punto de vista de la paleontología, y entendiendo por gallina a todas las especies del género Gallus, su origen se remonta a un ancestro común que habitó la Tierra allá unos 4 o 6 millones de años. Los huevos de estas aves, como los del resto, son de tipo amniótico, es decir, que tienen una membrana llamada amnios que rodea al feto. Los animales que tienen huevos amnióticos se denominan amniotas y su origen se remonta a hace unos 300 millones de años. Así que, de este modo, podemos comprobar que sería el huevo anterior a la gallina. Vaya, pues muy bien, ¿no? Una nueva cuestión resuelta por la ciencia. No. Momento. Espera, que no he terminado. ¿Ah, no? No. Porque hemos hablado de huevos amniotas en general, no específicamente de huevos de gallina. En este caso, la pregunta correctamente planteada sería, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo de gallina? Y ahí, amigo mío, debemos recurrir a la teoría de la evolución, ya que la gallina que conocemos hoy en día evolucionó desde el ancestro común que hemos comentado antes, y esta evolución es un proceso continuo en el que no podemos delimitar en qué momento de la historia hubo un individuo no gallina que dio lugar al primer individuo gallina, porque eso supondría que una no gallina puso un huevo de gallina, lo cual no tiene sentido, porque la conclusión... Por lo que la conclusión a la pregunta es que esta pregunta está incorrectamente planteada. Así que, tal cual se formula, no tiene solución. Uf, Alicia, vaya chapa que nos ha dado con los huevos y con las gallinas. Yo creo que lo mejor es que vayamos cambiando de sección, a ver si se nos despeja un poco la cabeza, que nos la ha dejado completamente turuleca. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. Thank you. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Llegamos a la sección donde rememoramos hechos y avances científicos, en resumen, efemérides que han hecho de la ciencia un pilar básico de nuestra sociedad, y es que hoy traemos a un científico universal. ¡Ay, qué bien, Manolo! Traes a Leonardo da Vinci, seguro, científico polifacético con sus ingenios e inventos del 480 que sentaron los primeros pasos del Renacimiento y de la Revolución Científica. Pues no, Alicia, fui yo. Es mucho más actual y con menos barba, la verdad. Pues seguro que entonces hablamos de Sir Isaac Newton. Más universal que él, pocos. Y con su ley de gravedad, que precisamente es la gravitación, universal. Sus leyes universales del movimiento, su descripción del movimiento planetario, sus matemáticas. Pues no, pero casi, ¿eh? Casi te acerca. Ya que la universalidad de este homenajeado le viene justamente de entender la ciencia, al igual que los ejemplos que has dado muy bien, Alicia, como un compendio sin compartimentos estancos, y que podemos afrontar un problema natural desde distintas áreas de conocimiento. Y es que el 13 de junio de 1773 nace en Wilberton, al suroeste de Inglaterra, Thomas Young, científico culo inquieto que podíamos nombrar el hombre que sabía demasiado. Vaya, y entonces hoy hablamos del científico multidisciplinar que ayudó a descifrar la escritura jeroglífica a partir de los símbolos encontrados en la piedra Rosetta. Muy correcto, Leicia, veo que has estudiado. Pero también hablamos del médico, físico, filósofo y sobre todo políglota, ya que desde los 14 años, atención, hablaba griego, latín, francés, italiano, hebreo, caldeo, sirio, samaritano, árabe, persa, turco y anránico. Madre mía. Como dice Manolo, Thomas Young fue el típico niño sabelotodo que se interesaba por comprender el mundo en sus más diversas complejidades. Así, lo mismo se interesaba por la regla matemática de un baile que inventaba un alfabeto fonético universal, o realizaba complejísimos y avanzados experimentos sobre la visión. Sus ganas de saber le llevaron a publicar artículos para la Enciclopedia Británica en 20 campos del conocimiento distintos. Ahí es nada. Pues sí, eso, ahí es nada. Eso es. Pero si te parece, Alicia, y antes de hablar del experimento que lo hizo mundialmente famoso, he sintonizado la máquina del tiempo en el año 1783, año en el que un jovencísimo Thomas visita España con motivo de su viaje de estudio. Ah, me parece perfecto. Es un día primaveral de abril de 1783, día con esa típica lluvia de en abril aguas mil y todas caben un candil. Estamos en Madrid, en la recepción del Westminster City School, distinguido colegio british con los estudiantes más estudiosos que están de viaje escolar descubriendo los encantos de nuestro país. En una de las actividades organizadas, el joven Thomas se ha clasificado para la final de un divertido juego de definiciones. Buenos días y bienvenidos todos al juego de las definiciones imposibles. Perdón, señorita, ¿no sería mejor un nombre con más gancho como pasapalabra o algo así? Ay, vaya con el niño, sobre todo este repelente. Bueno, Tomás, estudiará el nombre comercial en otro momento. Seguimos, como decía, bienvenidos chicos a la final de este apasionante juego. El compañero Tomás ha sido el más listo en las rondas anteriores, pero en esta final no lo va a tener nada fácil. ¿Preparado, Tomás? Perdona, sí, es que mientras hablaba usted me estaba aburriendo y estaba haciendo ecuaciones diferenciales para ir calentando neuronas. De verdad, es repelente. Bueno, tu tiempo comienza en 3, 2, 1, ya. Empieza por A. Forma científica de lo que comúnmente se conoce como ojo vago. Va, es fácil. Ambliopía, uno de los defectos de la visión que ocurre cuando el cerebro no reconoce la visión de un ojo. Veamos esta. Empieza por D. Cantidad de medida de un medicamento, nutriente o patógeno que se administra como una unidad. Por favor, señorita, algo más difícil que eso es dosis. Estoy haciendo unos breves cálculos en algo que llamaré la regla de Young para estimar la dosis infantil de un fármaco. Correctísimo. Dios, qué pedante. Empieza por H. En el Antiguo Egipto, deidad relacionada con la caza, el cielo y la guerra. Ahí va, ya seguimos con la ronda fácil por lo que veo. Es Horus. Una deidad que estuvo estrechamente asociada a la monarquía faraónica y era un dios protector y dinástico. Poseía cuerpo humano y cabeza de arcón con una corona doble que evocaba la juventud. Vaya telita con el nene, ahora te vas a enterar. Empieza por P, olor que desprende la tierra cuando ésta ha sido mojada por las gotas de lluvia. ¿Qué respondes a eso ahora, Tomás? Señorita, facilísimo, es petricor. Un olor que he reconocido en este rato a la entrada del edificio mientras llovía y comenzaba este pasatiempo tan fácil. Pues nada, el ganador del juego de definiciones imposibles es Thomas Young, el niño que sabe demasiado. Niño, ¿tú cuándo has aprendido a hablar tan bien el castellano? En el viaje de ida, que tenía tiempo. Ahora estoy empezando el chino mandarín, que quiero comunicarme con el vendedor de todo Hacienda debajo del hotel. Vaya tela. Pues, como han oído, Thomas Young ya apuntaba maneras desde bien pequeño. Pero si te parece, Manolo, hablemos del experimento que catapultó a la fama a nuestro homenajeado. Un experimento en el cual ponía en duda un postulado del gran Isaac Newton. Eso sí que es jugar fuerte. Atreverse a poner en duda la palabra del admirado, respetado Sir Isaac Newton, uno de los científicos más importantes de la humanidad. Sí, pero nuestro Thomas no le iba a la zaga. La cuestión es que el maestro de la física había certificado que la luz estaba compuesta por pequeñas partículas y pocos dudaban de esta afirmación, debido a su grandísimo prestigio. Pocos entre los que se encontraba nuestro Thomas Young. Sin ser un gran experimentalista, en 1803 propuso un experimento en el cual mostró cómo un rayo de luz dividido en dos producía un patrón de bandas, al igual que ocurría si la luz se comportara como una onda. Exacto. Este experimento, llamado de interferencia de Young, o más coloquialmente de la doble rendija, puso en duda la naturaleza de la luz y supuso un desafío científico que aguantó una centena de años, tantos como llegar al siglo XX, a sus inicios, y postularse lo que se llamó el postulado de onda partícula. Un experimento tan simple y potente que, en palabras del gran físico y divulgador Richard Feynman, contenía el corazón de toda la mecánica cuántica y su único misterio. Un experimento que no solo contradecía al gran pensador de la época, sino que abría nuevas incógnitas y daba la bienvenida a una nueva disciplina física, que, como recuerdas, querido oyente, os volvimos un poco locos en anteriores programas, hablaba de la naturaleza a escala atómica. Y si es por dar la bienvenida, demos la bienvenida a una nueva sección, en este caso una palabrota científica. ¡Qué bien! Pero que Javi le dé rápido a la sección, que seguro que esta palabra también se la conocía Tomás. Segurísimo. ¿Esto qué es lo que es? Ya sabes, querido oyente, que los científicos escribimos en un lenguaje muy técnico, que en algunos oídos no expertos pues puede sonar a raro, raro. En esta sección traemos palabras que sí, muy científicas y todo eso, pero suenan a palabrotas. Hoy traemos la palabra alótropo. ¿Pero qué estáis hablando? A ver, Rafael, no os indigne usted, que no va por usted, ¿eh? Además, usted no pasa por alótropo ni aunque lo intente, vamos. Vaya, eso mismo, Alicia. Cuando en ciencia hablamos de alótropo, nos referimos a la diferentes formas y estructuras que adopta un mismo elemento químico, una diferencia que hace que presente tanto propiedades físicas como comportamientos químicos bastante diferentes. Entonces, Manolo, ¿estás diciendo que un elemento químico lo podemos encontrar de distintas formas en la naturaleza? Pero si lo normal es que la materia se ordene en forma de compuestos químicos y otras estructuras superiores, ¿no es así? Sí, sí, que tienes toda la razón, Alicia. Pero es que hay elementos químicos en la naturaleza. Poquitos, pero lo hay. Así, casos como el oro y el resto de los metales, el fósforo, el carbono. Si te parece, nos detenemos en estos dos últimos. ¿Vamos a hablar de los fósforos que usamos para encender un fuego? Pues vaya, vaya una novedad. Bueno, seguro que con este elemento prendemos la llama del conocimiento. Mm. Bueno, chistes aparte, Alicia. El fósforo en la naturaleza presenta cuatro formas alotrópicas que podemos observar visualmente. O sea, ese fósforo blanco, amarillo, rojo y negro. Pues mira, las cerillas de mi casa son rojas todas, ¿eh? ¿Por qué no son blancas, amarillas o negras? Alicia, no lo son por estabilidad química del propio alótropo. A ver, me explico. Fíjate. El fósforo blanco se convierte en fósforo amarillo por exposición a la luz solar. Uh-huh. Este fósforo blanco es altamente inflamable y tóxico. Uh-huh. Debido a esto, en industria se calienta a unos 250 grados para convertirlo en fósforo rojo, menos tóxico, y que sí, que sirve muy bien para encender una buena candela. Si seguimos calentando y aumentando la presión, obtendríamos el fósforo negro. Pues muy bien explicado, la verdad, Manolo. Pero ¿sabes qué te digo? Que los fósforos son muy cookie no son. ¿Eh? No son brillantes ni te los puedes poner como complemento. Tranquila, que para eso te tengo preparada la siguiente tanda de alótropo. La del carbono, que tiene como representante brillante al precioso diamante. Little finger. Ah, ¿a quién no le encantan los diamantes? Con esa estructura tan brillante, con esa manufactura tan preciosa que pegan con todo. Lo mismo con unos vaqueros que con un vestido de fiesta. Sí, sí, pero por encima son uno de los referentes cotidianos de esta familia de los de al otro, porque hablo. Y es que el carbono también adopta estructuras diferentes en la naturaleza que en este caso se traducen en aplicaciones prácticas en nuestro día a día. Y también pegan con un blusón como complemento. Vale. Bueno, perdón. Perdón, Manolo, ¿qué habla? Las aplicaciones, sí, ¿no? Sí, aplicaciones, Alicia, vuelve. Sí, porque los halótropos de carbono tienen infinidad de aplicaciones desde cotidianas hasta industriales. Así, el grafito, el más blando de los halótropos, lo usamos como mina de lápices para escribir o dibujar, ya que posee una estructura laminar. Si estas láminas las separamos en industrias, tenemos grafeno, un halótropo del carbono con infinitas posibilidades tecnológicas, como componentes de circuitos integrados o como futuribles pantallas táctiles flexibles, entre otras. Y si el carbono forma una malla tridimensional, obtendremos el diamante que sí. Como complemento de joyería, pues sí, tiene un nicho y es muy cookie. Uh-huh. Pero también en industria, ya que por su dureza lo encontraremos en puntas de taladro o en hojas de sierra. Pues con todo lo que has contado, Manolo, creo que la palabra halótropo nunca más nos sonará a palabrota científica. Pero si te parece, seguimos con el programa y resolvemos hoy un quién soy. Pues me parece una forma brillante de seguir con nuestro programa. Y lo es. Y no lo aciertas en un mes. Entramos en esta sesión en la que te proponemos que hagas de detective y que averigües de qué persona o personas cuya aportación han sido importante de en ciencia hablamos. Pero antes de plantearte un nuevo reto, debemos resolver el anterior. Sí, claro. Seguro que con las pistas que os dimos habéis podido averiguar que se trataba de Henry Moseley, ese físico y químico inglés a cuyo ingenio debemos la maravillosa armonía que encierra la tabla periódica de los elementos, para quien sepa mirarla, eso sí. Efectivamente. Su trabajo dio sentido al número con el que los átomos habían sido ordenados en la tabla periódica y que gracias a él sabemos que se corresponde con el número de protones que tiene cada uno de ellos en su núcleo. Así es, ese sencillo número, al que llamamos número atómico, es el que define la identidad de los elementos químicos y nos proporciona información sobre su comportamiento, no solo de los elementos de la tabla periódica, sino incluso de aquellos que están por descubrir. Pero hemos dicho que os plantearemos un nuevo reto, así que vamos por él, ¿no? ¿Cuál es la primera pista del personaje de hoy, Alicia? Pues mira, la primera pista es que no se trata de un personaje, sino de dos, ya que eran hermanos. Vaya, hermanos y residentes en Guipúzcoa. Como se decía en un afamado programa de televisión. Vaya, su padre, que era cirujano, los envió a estudiar a París. Al terminar sus estudios, fueron enviados a Alemania para, en teoría, completar su formación. Aunque en realidad lo que iban era realizar labores de espionaje. Vaya, en 1783 descubrieron un nuevo metal a partir del mineral wolframita. Su descubrimiento corrió como la pólvora y estos dos hermanos adquirieron gran prestigio científico en toda Europa. Momento que el gobierno español, siempre apoyando la ciencia patria, aprovechó para enviarlos a América para fomentar la minería en las colonias. No cabe duda de que, de haber tenido un poco de apoyo institucional, las carreras científicas de estos dos hermanos y con ellas el prestigio científico del país podrían haber tenido mucha más proyección. Bueno, si sabes, querido oyente, de qué famosos hermanos estamos hablando, escríbenos al correo del programa cienciaradiante, todo junto y en minúscula, @paradigmamedia.com. Todo junto y en minúscula.org. Esperamos tu respuesta. Pues como siempre, un programa bien cargadito de ciencia al cual le vamos dando cierre. Y es que con todo esto que te hemos contado, llegamos al final. ¡Uy, sí, claro! Que sí, que es verdad. De Ciencia Radiante, el espacio radiofónico preferido para aquellos oyentes que quieren pasar un rato divertido, ameno y sobre todo científico. En nuestros deseos de final de cada programa siempre tenemos en cuenta tu opinión, que nos hace plantear nuevos y futuribles retos. Así que esperamos que te haya gustado, asombrado, divertido y, ya sabes, cientificado. Por todo esto, siempre te pedimos que uses la ciencia en todo momento en tu día a día y segurísimo que así entenderás mejor cómo funciona tu mundo. Totalmente de acuerdo, Alicia. Para finalizar, esperamos escucharnos en futuribles programas que vendrán a tope de ciencia divulgativa, didáctica y amena al 100%. Mientras tanto, nos despedimos con nuestro clásico adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela,